ilusión, pero qué calamidad, ya se asustó. Juro que no es mi intención, pero ya se asustó. Qué calamidad. Miro alrededor y pienso en un radio asustado, un círculo de temor, y yo no quiero ser esclavo de esa situación. Asustarse del ser humano, asustarse.